Ya. No sé si se lo dice. ¿No quieres que se lo diga? No sé si se lo dice tú. ¿No quieres que se lo diga yo? ¿Cómo dices? Oye, mi suegra, no siento que la odia. Puede ser que sea la tuya. ¿Ok?